pasaron de las 11 de la mañana. Continuamos aquí por Radio Municipal Santa Rosa. Sabrás que con un récord histórico de obras y funciones a sala llena continúa la fiesta provincial del teatro, sí, en nuestra ciudad. Te recuerdo también que las entradas son gratuitas y por orden de llegadas. Hay muchas propuestas para el día de hoy que ya te la vamos a ir contando, pero también hay una interesante propuesta, en este caso a las 21 horas en el Teatro Español, donde se podrá disfrutar de Vestigios, sí, una obra sobre nuestro río Atuel. Uh-huh. Así que está ya en piso, que está aquí para compartir un ratito con nosotros y también con vos, por supuesto, estás ahí del otro lado. Walter Jansson, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo le va, chica? Muy bien. A la audiencia también. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo se están preparando para esta noche? Y la verdad que, mirá, estamos a full, sí. A full y un poco ansiosos. Bien. La verdad que Vestigio debutaba, es una intervención callejera, uh-huh. ¿Sí? Que reúne artistas independientes de la ciudad de Santa Rosa y también teatristas, ¿sí? de la ciudad también, uh-huh. Que por distintas razones no están en otras obras y bueno, mira, nosotros los involucramos en esta para hacer esta intervención, sí, popular, ¿sí? Se hacía el día lunes, pero bueno, por cuestiones climáticas, sí, que todos conocemos, no se pudo realizar. Así que bueno, con muchas ganas de mostrar hoy esta intervención, ¿no? Uh-huh. Por supuesto. Bueno, comentanos un poco de qué trata Vestigios. Ahí Gaby lo dijo, que se volverá a tuer, pero bueno. Mira, Vestigio trata sobre una carta que en el año 1947 Ángel Garay, sí, le manda a en ese momento presidente Juan, uh-huh, Domingo Perón, comentándole sobre la situación que estaba atravesando el oeste pampeano, uh-huh, en ese momento, ¿sí? Ángel Garay era un policía que estaba encargado del destacamento del Paso Los Agarrobos, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, y le manda esta carta comentándole de lo que estaba sucediendo en ese momento, de la sequía que estábamos recibiendo, de las enfermedades que estaba causando, la falta, uh-huh, del agua, uh-huh, y bueno, un poco la realidad. Y en su momento ya había gente que había alzado la voz, pero la diferencia es que a Ángel Garay le dieron una respuesta inmediata. Uh-huh. Así que bueno, un poco también, y en el marco también de que estamos, se cumplen 40 años de democracia y, sí, uh-huh, y no es una fecha, o sea, no es muy importante para nosotros, creo que, y para nosotros los pampeanos fundamentalmente, digo, porque, o sea, necesitamos que esto tome medida en el asunto. Tal, entonces, cual, bueno, la, mm, agrupación artística trabaja mucho, sí, sobre esas cuestiones, así, mm, que ya desde hace un tiempo. Totalmente. Claro, sí, y es importante también tenerlo siempre presente, ¿no? Esto de las luchas por nuestros recursos hídricos, uh-huh, ni hablar en este caso puntual sobre el Atuel, que está buenísimo que participe en esta fiesta provincial también, uh-huh, del teatro. Eso por un lado, Walter, y bueno, también preguntarte cuántos son en escena. Y en esta puesta somos 28 personas más o menos en escena, ¿sí? Un montón. Sí, sí. Estamos trabajando bastante. Qué copado. Y como te decía, la agrupación se forma porque son artistas todo independiente de la, sí, ciudad, uh-huh, la mayoría folclóricos, uh-huh, en este caso, bueno, recibimos también para esta intervención gente que hace otras disciplinas artísticas, actrices, bailarinas, uh-huh, ¿sí? Y bueno, la sumamos a esto que imaginamos junto con Mariano Sánchez, Nicolás Sosa, Laura Gómez también, que siempre nos está dando una mano en todo lo que emprendemos y está a la par también con nosotros y junto a todo el elenco, ¿no? Que, uh-huh, que ya venimos trabajando hace más de un año. Exactamente. Entonces, bueno, nos juntamos para realizar este tipo de puestas, ¿sí? Bueno, que ponemos en común y bueno, llevamos adelante, mm, entre todos y todas, ¿no? Sí, tal cual. Aparte, bueno, han tenido, como decís, ahí vienen trabajando desde el año pasado. Recordemos que fue con, por ejemplo, Rancho con Arma de Mujer, sí, y ahí, bueno, han desarrollado un montón de intervenciones que la verdad siempre son muy interesantes, muy variadas propuestas, y está bueno, que se hagan su presencia acá, como dijo Gaby, también en el festival, en esta fiesta provincial, perdón. También van a tener otra presencia en otra obra el día de mañana. El día de mañana, viernes, a full. En el cierre. Ya anteriormente le habíamos presentado una intervención que se llama Desarraigo, sí, y que tiene que ver con el exilio de artistas argentinos en época de dictadura. Mm. Así que bueno, trata un poco también dentro del mercado, dentro de la democracia, pero tocando otra temática que no tiene que ver con la del río, pero no menos importante. Así que esa la van a poder ver el día viernes, uh-huh, en Jockey, en lo que va a ser el cierre, bien, de la fiesta, ¿sí? Dos temas muy muy importantes, ¿no? Muy sensibles, sí. Muy sensibles, totalmente. Sí, muy fuertes este año, escuchaba. La verdad que sí. Walter, ¿tienen pensado, me vuelvo a Vestigio, ¿no? Presentarlo en otro lugar. Mira, ahora, después de este trabajo que vamos a hacer ahora y con todo esto que encaramos, sí, para la fiesta, uh-huh, que, bueno, déjame agradecer al Instituto Nacional del Teatro, a la gente de la MUNI que por ahí confió en nosotros, en que podíamos llevar adelante un trabajo de apertura y, bueno, obviamente de un cierre, para lo cual, para nosotros que estamos incursionando hace poco, esto que tiene con el teatro y la danza teatro, si bien tenemos gente que conoce muy bien esta rama, nosotros estamos incursionando y estamos muy felices de que podamos participar en una fiesta tan importante, escuchaba decir histórica, ¿no? Por la cantidad, por la concurrencia, y bueno, nuevamente que la podemos tener acá en la ciudad capital, que tampoco es poca cosa, ¿no? Hace un par de años tuvimos la fiesta nacional también, que tal cual fue un logro importantísimo, y ahora tener la provincial es como un montón, y habla y data también de lo que la gestión trabaja en pos a lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Y bueno, también aprovecho el chivo para pasar que el sábado también se viene el cumpleaños y ahí también vamos a estar trabajando. Claro, entonces viene todo de la mano, desencadenado, y la verdad que es una semana importantísima, que es lo que tiene que ver en cuanto a lo cultural y fiestas populares que pueden disfrutar toda la familia, porque son absolutamente gratuitas. Entonces, nada, esperemos que se puedan acercar todos y todas, ¿no? A ver esta variedad de obras y de espectáculos que van a pasar todo este fin de semana. Tal cual. La verdad que sí. Sí, bueno, ahí, bueno, Gaby preguntó lo de vestigios, pero bueno, ¿cuáles son los siguientes planes para tiempo después de...? Y o es viene, mucho preguntar, porque viene que están, ¿no? Tres días. Se viene después esto, bueno, preparamos un año... Descanso. No sé si mucho descanso, ¿no? La realidad es que queremos nosotros avanzar en cuanto a un montón de cuestiones, indagar, ser mejores, profesionalizarnos, vamos a tomar mucha clase con lo que tiene que ver esto de danza teatro, vamos a tomar clase de teatro, vamos a tener clase de contemporáneo con una profe, también estamos visualizando eso, mejorar los recursos para poder ser mejores en cuanto a lo que proponemos y tener nuevas herramientas con gente capacitada. Nosotros también tenemos como un norte que tratamos de siempre trabajar con gente de la provincia, creemos que es muy importante que revalorizar los artistas que tenemos acá y que entre los artistas que hay acá podemos formular puestas de calidad. Entonces, visualizamos mucho eso y le damos pie a esas cuestiones, ¿no? Sí. Llevamos adelante eso, digamos, esa idea. Totalmente. Bueno, por lo pronto esta noche entonces estará disponible ahí Vestigio para disfrutar, ¿no? Esta obra sobre nuestro Río Atuel y, bueno, ya mañana también con Desarraigo en el Jockey. Mañana en el Jockey. Y el sábado. 21:30, y déjame pasar el chivo también, que después Pase. Después de Desarraigo. Sí. Está la obra Lápices, que también es una obra que está trabajando firme en la provincia. Así que las dos totalmente gratis, por orden de llegada. Nosotros hacemos una intervención afuera y después se quedan a mirar Lápices ya que están. Así que. Perfecto. Excelente. Todo armado. Las esperamos y las esperamos. Listo, a pleno. Éxitos toda la mer y gracias por acercarte aquí en los estudios. Otra cosa que me olvidaba, dentro de Vestigios también está la participación de la cantante Laura Gómez Güey con todo ese equipo, que también la verdad que siempre se suma a cada propuesta que formulamos y bueno, es re importante, y déjame agradecerle a ella y a todo el elenco, a todos los chicos que nos siguen mancando. Por supuesto que sí, como siempre, a pleno. Siga a full, que tiene mucho trabajo. Ahí vamos. Gracias, Walter. Adiós.